Pues si no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, a dar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de la verdad, y no con sabiduría de palabra, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. No con la ciencia humana, no con los conocimientos humanos, sino con la palabra de la cruz. Cristo envía a evangelizar, es decir, a anunciar una buena nueva, un bien en todos los sentidos. Un bien espiritual, un bien humano, un bien natural, un bien divino. Eso es lo que significa la palabra griega evangelizar. Anunciar el bien. Ese bien que viene de Dios y que se manifiesta en todo lo demás. El bien divino en el hombre. Y se viene a anunciar el bien no con palabras humanas, no con sabiduría de palabra, no con conocimientos que nacen adquiridos con la mente del hombre, sino con la palabra de la cruz. Con el conocimiento que nace de la cruz. Por eso se predica un Cristo crucificado. No se predica a Cristo solamente, no se predica la resurrección de Cristo solamente, no se predica la vida de Cristo, se predica a Cristo crucificado, porque la vida de Cristo, el nombre de Cristo, las obras de Cristo, la resurrección de Cristo están fundamentadas, están apoyadas, tienden hacia la voluntad de su Padre, que es la cruz. Cristo vino a morir en una cruz, y en la cruz está la vida divina. En la cruz Cristo vence a la muerte y se convierte él mismo en vida, pero se convierte en vida en la cruz y desde la cruz. Predicamos un Cristo crucificado. Un Cristo que ha dado la vida por todo el mundo para salvar al hombre y al mundo. Nadie ha hecho esto, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún hombre que los hombres siguen en sus vidas, en sus religiones. Ha dado su vida para salvar a los demás hombres. Ningún hombre ha hecho la voluntad de Dios y con esa voluntad ha aplacado la ira de Dios. Solamente Jesús, en su vida, en su obra, ha hecho la voluntad del Padre y así se ha puesto entre el Padre y la humanidad para ser mediador y para abrir un camino de salvación y de santificación a todos los hombres. Pero los hombres se salvan, los hombres se santifican, solamente si creen en Cristo. Si no creen en Cristo, si no creen en la obra de Cristo, entonces ni hay salvación, ni hay santificación. Quien cree en el Hijo posee vida eterna, mas el que niega su fe al Hijo no gozará la vida. Antes la ira de Dios pesa sobre él. Cristo ha muerto por todos los hombres. Cristo ha ido a la cruz por todos los hombres. También por los hombres que son demonios encarnados. También Cristo murió por Judas que lo entregó. Y sin embargo, no todos los hombres se salvan. Judas no se salvó porque no creyó en Cristo Jesús. Y entonces murió, como un maldito, y la sangre por el suelo, señal de su maldición. Hay que creer en Cristo Jesús, y creer en Jesús significa creer en su obra, en su vida, que es la cruz. Quien cree en el Hijo posee la vida eterna, y la vida eterna no se puede entender y no se puede vivir si no hay cruz. Si no hay crucifixión de la voluntad humana, si no hay crucifixión de la mente humana, si no pones tu cabeza en el suelo, por más conocimientos que tengas sobre Dios, por más que seas inteligente para los hombres, ni te salvas, ni te santificas, porque no crees en Cristo. Creer en Cristo es creer en la cruz y no en otra cosa. Por eso la palabra de la cruz es una insensatez, es una necedad, es una locura para aquellos que no creen en Cristo, para aquellos que están en el mundo siguiendo sus sabidurías, para aquella gente que es pagana, que vive su vida de pecado, para aquellos inteligentes que se lo saben todo en la vida y sin embargo no saben nada porque no miran a Cristo, no van hacia Cristo con los ojos de la cruz, por el camino de la cruz. Arruinaré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes anularé, porque todo hombre que mira la cruz no la puede comprender con su inteligencia. No entiende por qué el Padre envía a su Hijo a la cruz, la muerte, si había otros caminos para salvar al hombre, para redimir al hombre. Con la inteligencia se pueden salvar, se pueden encontrar miles de caminos para salvar al hombre. Y sin embargo, el Padre eligió la cruz, y ante la cruz se estrella toda inteligencia humana, toda, aun los más inteligentes, aun los grandes teólogos, se estrellan contra la cruz, contra Cristo crucificado. Por eso Cristo es la roca de división, la piedra de tropiezo, en donde todo el mundo se estrella. Y se acepta a Cristo, se acepta a Cristo crucificado, se acepta esa piedra o no se acepta esa piedra, o no se acepta a Cristo crucificado, una de dos, o se acepta completa por fe y solamente por fe. La obra de Cristo, a Cristo en la cruz, su pasión, su muerte, su obra que es la iglesia que nace en el dolor y que vive en el dolor, o no se acepta, o se empiezan a caminar por caminos de la inteligencia para querer descifrar lo que es Cristo y querer descifrar su muerte, y entonces no se entiende nada y no se vive en la realidad de la vida el Espíritu de Cristo. ¿Cuánta gente hay así en la religión? ¿Cuánta gente hay en el sacerdocio? ¿Cuántos fieles hay en la iglesia que se lo saben todo en cuanto a la teología, en cuanto a la ciencia, en cuanto a la espiritualidad? Se han leído a todos los santos y sin embargo en la práctica no creen en Cristo crucificado. No viven a Cristo en sus vidas. No obran las obras de Cristo, no imitan a Cristo, no son de Cristo. Porque se pasan sus vidas queriendo entender a Cristo, queriendo descifrar a Cristo, queriendo interpretar a Cristo. Y la doctrina de Cristo es una vida. No es un conocimiento humano, no es un lenguaje humano lleno de palabras bonitas. La doctrina de Cristo es la misma vida de Cristo. Y la misma vida de Cristo es la voluntad de su Padre, que es la cruz, que es crucificar su humanidad para hacer la obra que su Padre quiere en este mundo. Esa es la vida de Cristo y esa es la vida de todo seguidor de Cristo, de todo seguidor cristiano, de todo aquel que se dice cristiano con su boca. Crucificar su humanidad, despreciar su humanidad, poner aparte su humanidad para hacer lo que Dios quiere. Crucificar su voluntad humana para transformarla en voluntad divina, para hacer las obras que Dios quiere y solamente las obras que Dios quiere. ¿Cuánto cuesta entender esto? Porque somos hombres, estamos en nuestra humanidad, estamos en nuestros pensamientos humanos, calculamos la vida según nuestros pensamientos humanos, vivimos como queremos, según nuestra voluntad y según nuestra libertad, vivimos según nuestros sentimientos humanos, vivimos midiendo la vida nuestra y la vida de los demás, y entonces no entendemos la voluntad de Dios, ni lo que es la vida eterna, ni lo que es la vida de la gracia, ni lo que es la vida del Espíritu, porque así somos todos los hombres, humanos, humanos y humanos, y nos agarramos como sea a nuestra humanidad. Y Cristo no se agarró a su humanidad, sino que ofreció su humanidad a su Padre para hacer en su vida humana, lo que quería su Padre. Y esa voluntad de Dios le llevó a la muerte en la cruz, a crucificarlo todo, a no pensar como piensan los hombres en la vida, ya no buscar en la vida humana lo que busca todo hombre. Por eso Cristo no vivió para el hombre, no vivió buscando una vida humana, no se casó, no hizo negocios, no hizo nada que hacen los hombres, sino que solamente Cristo hizo aquello en lo humano que quería Dios que hiciese en cada momento de su vida, aunque para los hombres esa cosa humana que hacía Cristo o que vivía no significase nada relevante. La vida de Cristo fue una cruz constante, un sacrificio constante, un desprendimiento constante de su humanidad. Cristo tenía mente humana y voluntad humana, como todo hombre. Cristo tenía sentimientos humanos, como todo hombre. Cristo vivía en lo humano, como todo hombre. Cristo es el hombre perfecto, hombre verdadero. No es un espíritu. Lo único que no tenía Cristo era la persona humana. Cristo es persona divina que rige dos naturalezas distintas, la divina y la humana. Y el Verbo llevó a su humanidad a la cruz y por eso puso su mente humana en el suelo y crucificó su voluntad humana para hacer solamente la voluntad de su Padre. Crucificó sus sentimientos humanos, todo lo crucificó, todo lo llevó a la muerte, y solamente porque así lo quería Dios, porque Cristo es un hombre perfecto y en su humanidad no hay ningún pecado, no hay ninguna enfermedad, nada estaba mal en su humanidad. Podía vivir una vida totalmente feliz. Cristo no tenía que morir. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay pecado, no hay enfermedades. Si no hay pecado, no hay sufrimientos. Cristo no tenía que sufrir ni que morir. Y sin embargo, vino a hacer aquí, se anonadó, se despojó de su gloria, la ocultó, para vivir en lo humano solamente aquello que quería su Padre Dios y que le llevaba al sufrimiento y a la cruz. Y ese es el camino para todo hombre, la cruz, el despojo de todo lo humano, que es lo que más cuesta, porque la gente quiere entender la cruz, la gente quiere entender el sufrimiento, la gente quiere dejar de sufrir, la gente quiere vivir bien, la gente no quiere crucificarse, la gente no sabe amar la cruz, no sabe amar el dolor, solamente sabe amar su vida humana, su humanidad, y ahí se queda la gente. Y por eso todo el mundo busca su religión, su espiritualidad, según su forma de entender humana. Predicamos un Cristo crucificado, para los judíos escándalo, porque es un Mesías espiritual, no es el Mesías terreno que querían encontrar. Para los gentiles es una necedad, porque los gentiles, los griegos, estaban colgados de su inteligencia humana y vivían su vida apoyados en sus grandísimas inteligencias, como hoy se hace. Que la gente solamente ve su estúpida inteligencia, sus ideas, sus filosofías en la vida, y ahí se queda, dando vueltas a sus ideas como si sus ideas fueran lo más novedoso que todo el mundo tiene que entender y acoger y aplaudir. La cruz es necedad para el mundo de hoy, para los hombres de hoy, para muchísimos católicos. La cruz es solamente eso, un signo que está ahí, un signo viejo, antiguo, que hay que mirarlo ya de otra forma, que hay que quitarle el crucificado, hay que dejar solamente los palos de la cruz, porque ya no sirve eso en el mundo de hoy, tan inteligente, tan en su progreso técnico, tan avanzado en todo. Hoy día la cruz es una estupidez para mucha gente que se dice católica, porque en la práctica de su vida no se crucifica, habla de la cruz y después no vive la cruz, no abraza la cruz, no ama la cruz, no sabe amar el dolor, no sabe amar el sacrificio, no sabe sacrificarse por amor a Dios. Solo sabe sacrificarse por amor a sí mismo, por amor a lo humano y para de contar. Cristo, para los que se salvan, para los que buscan la verdad en sus vidas, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo en Cristo crucificado, en la cruz de Cristo, ahí vas a encontrar todo el conocimiento que tu inteligencia humana está deseando entender, quiere penetrar. Pero para entender, para tener esa sabiduría divina, hay que despojarse de tu mente humana. Despojarse. No vivas dando vueltas con tu inteligencia a las cosas humanas, porque no sirve para nada. Tu inteligencia debe entender lo que Dios quiere en tu vida. Entender. Y eso es todo. Y una vez que se entiende, se obra esa inteligencia. Eso es la sabiduría divina. La sabiduría humana es entender mi vida, entender mis conocimientos, entenderme a mí mismo, entender muchas cosas en lo humano, y entonces eres un necio, no sabes nada. Hay que mirarlo todo desde Dios, desde la mente de Dios, no desde tu mente. Por eso no vivas tu vida dando vueltas a tus problemas, porque eso es perder el tiempo. Tienes que pasar tu vida contemplando a Cristo crucificado y entonces entenderás tus problemas y sabrás cómo resolver tus problemas en la vida humana. Mira al crucificado y entonces mirarás al hombre con los ojos de Dios y verás muchos caminos para solucionar los problemas de la vida y para encaminar a los hombres hacia la salvación y hacia la santificación de sus vidas.